hicieron pisar nuestros bosques, las sombras de nuestro animal. Y siempre seremos los mismos, los que vuelven a este lugar, los que damos giros en falso, ciegos que nadie querrá. Y observamos caer esta lluvia, pero tu palomo siquiera la oirías cantar esta noche. Los que vuelven a este lugar, los que damos giros en falso, los ciegos que nadie querrá. Y siempre seremos los mismos, los que vuelven a este lugar, los que damos giros en falso, los ciegos.